Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden. Familiares pedirá acceso a más actas de los tribunales de honor militares. Cientos de personas se concentraron en la Plaza Cagancha en reclamo de verdad y justicia el pasado viernes 4 de septiembre. Las fotografías de los detenidos desaparecidos se erigieron sobre 18 de julio, desde allí hasta la Plaza Libertad, donde cerca de un millar de personas se concentraron ayer en reclamo de información sobre el paradero de los desaparecidos. La convocatoria fue realizada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y apoyada por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y el PIT-CNT en momentos en que crece la expectativa por el desafuero de Guido Manini Ríos y en que la difusión de las actas del Tribunal de Honor de 2006, en que Gilberto Vázquez admitió haber torturado y asesinado, interpela al sistema político en su avance sobre el acceso a la información en manos de los organismos del Estado. Ignacio Randonea, integrante de Familiares, cuestionó la tolerancia ante un poder militar que no acata las normas democráticas y llamó a generar otras fuerzas armadas que actúen fuera de la doctrina de la seguridad nacional. Los tribunales de honor muestran que los militares tienen la información. Es hora de que el poder político presione a los militares para que digan la verdad y que de una vez por todas terminemos con este episodio que ha sido demasiado largo. Hace más de 40 años que estamos buscando a nuestros familiares y las Fuerzas Armadas siguen ocultando la información, dijo Randonea en rueda de prensa. En cuanto al desafuero de Manini Ríos, Randonea señaló que es necesario un mensaje de dignidad por parte del Senado a toda la sociedad. Manini Ríos ocultó la información y es imputado por un fiscal. No es lógico que no rinda cuentas a la justicia, manifestó. Randonea acusó a Manini de interponer recursos para retrasar su comparecencia ante la justicia para luego protegerse en los fueros. Hay que decirle, no, señor. ¿Cometió un delito? Vaya a la justicia, es la justicia la que tiene que decir si es culpable o inocente, como nos pasa a todos los ciudadanos. Se terminaron los privilegios de impunidad. Somos todos iguales ante la ley y todos rendimos cuentas en cualquier juzgado, agregó. Por su parte, Javier Tassino, hermano del detenido desaparecido Óscar Tassino, resaltó la convocatoria lograda y la atribuyó a la convicción democrática y la necesidad de avanzar en materia de derechos humanos. En cuanto al contenido de las actas, Tassino recordó que lo primero que preguntó Gilberto Vázquez fue si esos documentos quedaban en manos de los militares y señaló que los crímenes que se atribuye son una forma de pedir respaldo a las Fuerzas Armadas. Además, señaló que familiares ya conocía el contenido de las actas de Gabazo y Vázquez, más allá de que la justicia no se habían responsabilizado directamente. Ellos se escondían todo en el Ministerio de Defensa, se manejaban como querían, se buscó mucho tiempo información y no se conseguía. Para mí, esto estaba guardado y ante el pedido del ministro se lo sirvieron en bandeja, dijo. Pasaron 14 años en los que se trabajó, se encarceló gente, se abrieron los cuarteles, se encontraron 5 cuerpos y un cráneo y ahora hay que seguir trabajando, dijo. El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de probar que va a seguir y mejorar lo que nosotros hemos vivido, en estos 15 años de encontrar cuerpos, de juzgar gente, agregó. Tassino dijo a La Diaria que Familiares realizará más pedidos de acceso a la información para tener los datos de todos los tribunales de honor vinculados a crímenes de la dictadura. Sobre ese punto, Errandonea señaló que es necesario analizar los pasos a dar y volvió a cuestionar el rol del Estado. Vamos a exigir que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo investiguen, porque estamos cansados de correr atrás de los papelitos. Hace 40 años que venimos exigiendo la verdad. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? ¿Somos un país democrático o qué somos? Además de las pancartas por verdad y justicia y memoria y del reclamo del desafuero de Manini Ríos y la presencia de varios sindicatos, se vieron en la marcha algunas banderas del Frente Amplio, Unidad Popular y el Partido de los Trabajadores. Entre los manifestantes había varios dirigentes frenteamplistas, entre ellos el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, el senador Mario Vergara, la senadora Carolina Cose, la diputada Ana Olivera, el diputado Gustavo Olmos y el ex prosecretario de la intendencia Jorge Rodríguez y el ex intendente Daniel Martínez. El recorrido de las actas. La semana pasada, Familiares accedió a las actas del Tribunal de Honor de los militares José Nino Gabazo, Luis Maurente, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez, y las remitió a la Asamblea General. La vicepresidenta Beatriz Argimón las envió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se están analizando. En tanto, la Fiscalía, las actas con las declaraciones de Gilberto Vázquez están en manos del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, quien solicitó que la información se incorporara a 9 casos que investigan crímenes de la dictadura y pidió la convocatoria a Gilberto Vázquez para que ratifique sus dichos en el tribunal. Además, la documentación fue enviada a una fiscalía de flagrancia para la que investigue otros posibles delitos y analice lo ocurrido con el trámite de las actas y las razones por las cuales no se conoció su contenido hasta que Familiares hizo el pedido de acceso a la información cuando había declaraciones que ameritaban la investigación penal. Bueno, impresionante lo que está sucediendo, ¿no? Que salen estas declaraciones que bueno, un militar que un ex militar que bueno reconoce y justifica, ¿no?, la tortura y el asesinato, ¿no?, como parte del aparato del Estado, ¿no? Esto es el terrorismo de Estado, reconoce el terrorismo de Estado y lo justifica, ¿no? Una aberración. Y eso no es lo más increíble por ahí, porque lamentablemente hay mucha gente que lo justifica, digamos, ese tipo de acciones, sino lo más increíble que estuvieran estas declaraciones en un tribunal, ¿no? Y recién ahora, porque Familiares hizo un pedido a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, es que nos estamos enterando de esto. Así que bueno, bien importante seguir reclamando y luchando por verdad, justicia y mantener la memoria es muy, muy importante. Y en eso, bueno, capaz que también recordar ayer, un poquito antes después, digamos, de la movilización de madres y familiares, se realizó la presentación del documental Voces de Santa Lucía, que incluye algunos testimonios de personas que fueron afectadas por la dictadura en Santa Lucía, en la Facultad de Psicología, a través de plataformas virtuales, donde bueno, hubo una participación interesante de personas y un intercambio bien importante, una actividad que vienen realizando Voces de Canelones, un grupo que está generando distintos documentales sobre testimonios de la dictadura en todo el departamento de Canelones. Bueno, una actividad estuvo muy interesante, y bueno, cada viernes a las 19 horas va a haber una instancia distinta, una presentación, un documental distinto, con participación de distintos referentes en el tema de derechos humanos. Ayer participó Matilde Rodríguez, ¿no? Que fue la esposa de Gutiérrez Ruiz, y es la actual secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, donde, bueno, es una mujer que ha estado implicada con este tema desde siempre. Y bueno, hoy le toca ocupar ese lugar tan importante en la Presidencia de la República, que tiene que ver con que, bueno, efectivamente se avance con la investigación, con la memoria, con la verdad, con la justicia, que es importante que sea ella quien esté en ese lugar, y que ojalá que pueda trabajar y cumplir un rol decisivo en ese lugar. Y que bueno, lo que expresó en la reunión fue bien importante, y iba bien en el sentido de avanzar en ese camino. Ojalá que, bueno, que el gobierno le permita avanzar efectivamente, y que el Parlamento digamos vote esa salida de los fueros de Manini Ríos también, para que pueda ser investigado como cualquiera, ¿no? Bien, después tenemos varios titulares que tienen que ver con el presupuesto, que seguramente lo vamos a ir desmenuzando y bueno, ir conociendo en sucesivos programas, pero hay muchísimo para material. Presupuesto. Por ejemplo, el proyecto de ley habilita al Ministerio del Interior a contratar 1000 policías retirados y crear bases de datos de identificación facial. Esto lo hace, habilita a contratar 1000 policías retirados para, creo que en principio es para atención telefónica, donde es un lugar que estaban ocupando becarios, estudiantes que se becaban para hacer esa atención, recibir denuncias y demás. Y bueno, en vez de habilitar gente joven y becarios para que hagan ese trabajo, se va a recurrir a policías retirados. Que aparte vaya a saber hasta cómo se manejan con la tecnología muchos de ellos, ¿no? Que es una atención telefónica y que implica ingresar las denuncias en sistemas informáticos y demás. ¿Y el plan Ibirapita? ¿Se pueden anotar ahí? Bueno, después, en cuanto al Ministerio de Salud Pública, se fortalece el área de fiscalización y avanza la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Bueno, algo importante que se fiscalice de parte del Ministerio de Salud Pública, está bueno, que cumpla su rol y fiscalice supongo que van a fiscalizar cómo se utilizan los recursos públicos y las cápitas estas que no llegan al Hospital de Clínicas y sí llegan a ACE y al resto de las instituciones privadas de salud. Algo increíble, ¿no? Que se prioriza el gasto del Ministerio del Interior y, lo más increíble, el Ministerio de Defensa, ¿no? Un incremento en el Ministerio de Defensa con incrementos salariales a los militares y bueno, fundamentalmente también a las cúpulas militares, ¿no? Algo que es una aberración. Nuevos cargos altos, no me acuerdo cuántos había. Sí, también hay nuevos cargos en el Ministerio de Defensa, o sea, se amplía la cantidad de cargos en el Ministerio de Defensa. Yo creo que el presupuesto deja bastante clara la línea la línea del horizonte, ¿no? Del horizonte de este gobierno. No hay dos lecturas de él. No, para nada. Bueno, ahí por todos lados un tema importante también, que hubo una manifestación se ha manifestado públicamente, no es que haya habido una manifestación de aglutinar gente, pero sí se ha expresado el Intersocial Feminista, porque no contempla los recursos necesarios para la implementación de la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Seguramente vamos a estar profundizando en este tema en sucesivos programas, pero básicamente lo tira todo como para el 2024, o sea, y después en el 2024 veremos, porque esto puede cambiar con una rendición de cuentas, pero ha sido una de las grandes promesas del gobierno, que iban a apoyar lo que tenía que ver con la violencia basada en género, y en los hechos el presupuesto no quedó cumple, para el 2024. No lo cumple. Bueno, hay cantidad de información. Esto es información que estamos compartiendo de la diaria. Bueno, lo que ya mencionábamos hace un rato, que duplica el sueldo de los presidentes de las empresas públicas, ¿no? Además de subir los salarios y agregar algunas jerarquías en el Ministerio de Defensa, o sea, los militares, ¿no? Aduciendo, parece, ahí ahora salió medio, hay algunos legisladores del Partido Nacional que no estarían de acuerdo con que se le duplique el salario a los presidentes de las empresas públicas, porque no es una señal muy adecuada. Desde el punto de vista presupuestal, en el grueso del presupuesto, no es dinero. Pero es una señal. Es una señal bien clara. Es una señal, a mí me parece que Azucena Berruti salió diciendo de que se estaba ahorrando por otro lado. Me parece que la señal tiene que ser Berruti no, se está ahorrando por la universidad. Por se está, claro, que estaban ahorrando por otro lado, que por eso se le... Y uno calcula, sí, bueno, cuánto suma, ¿no? Estos sueldos y este... No es... Y un impacto, digamos. Aparte hubo un eslogan, varios eslóganes en la campaña, en la campaña electoral, donde decía es ahora, hay equipo, estamos preparados, y ahora resulta que no encuentran gente capacitada. No están preparados, tienen que ofrecerle muchísimo dinero a la gente que está preparada para que vaya. ¿Dónde está el compromiso por el país? ¿Y dónde estaba el equipo? Pero a mí, como le damos palo a los anteriores, le damos palo a esto también. O sea, acá se la llevan todo. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Y a mí yo esperaba de verdad que porque todos esperamos, más allá de las aproximaciones político-partidarias que puede tener cada uno y cada una, todos esperamos que al próximo gobierno que venga, que le vaya bien al gobierno, que nos vaya bien a todos. Porque al gobierno que le vaya bien diferentes. Son claro. Ahí está. A los gobernantes le va a ir bien, parece. Claro, son diferentes. Cosas diferentes. O hay gente que dice, no, si le va bien al gobierno. No, es así. Concepto equivocado. Hay otra cosa también, que es la unidad agroalimentaria. Bueno, eso metropolitana, que lo de una usurpación. Una usurpación. Es más, creo que fue, no me acuerdo quién fue que dijo, una rapiña de gobierno. Sí, es una rapiña. Puesta en una ley. Un proyecto que la intendencia puso 90 millones de dólares. La intendencia de Montevideo puso 90 millones de dólares en De inversión. Durante 30 años estuvo haciendo este proyecto. Y aparte, en terrenos municipales. En terrenos municipales. Toda la intendencia y el gobierno nacional de este momento, no solo. Bueno, el gobierno en general puso 800 mil dólares hasta el momento, que tendría que haber puesto, por lo que entiendo, $1,000,000 por año, durante 15 años. Eso no ha sucedido, ¿tá? Pero además, no solo se le intenta usurpar este proyecto a la intendencia, que es como decía una funcionaria de la intendencia que tenía en una entrevista, es como que te saquen a tu hijo, ¿no? Porque salió Mariano Arana hablando de esto, que fue el primero que estuvo... En la primera instancia de la creación de esta unidad. Y no solo eso, sino que se lo dejó afuera del directorio de la intendencia. ¿Sí? No hay un lugar para la intendencia de Montevideo. Eso, si no es una señal también de cómo se están haciendo las cosas, de cómo se están desprestigiando el trabajo. No me importa si fueron otros partidos políticos los que hicieron el trabajo. Claro. Además, yo creo que algo que hay que reconocerle al gobierno anterior, que con la ley de descentralización y participación ciudadana, creo que el volcado de recursos en los gobiernos departamentales y en los municipios, creo que se hizo de forma bastante transparente, sí, y atendiendo a principios, digamos, de que podrán ser justos o no, capaz que habían algunas injusticias en los criterios que se utilizaban, pero eran criterios transparentes de cómo se distribuía el dinero, digamos, para los distintos municipios e intendencias, en principio, ¿no? Parecía que habían... Por lo menos criterios que conocidos, ¿no? Pueden ser criticables. Y ahora, esto es una señal clara de que, bueno, dependiendo del color que tenga la intendencia, le voy a sacar, a dar, ¿no? O bueno, sea, que eso lleva una desigualdad a nivel del país que es tremenda, ¿no? Por otro lado, propone aumentar 50.000 pesos a directores del Mides. No lo hacen así, a fulano tal le vamos a sumar 50.000 pesos, sino que borran una dirección que se llama, por ejemplo, es otra perlita. No sé, claro, con un nombre X y crean una con un nombre parecido, con las mismas funciones y le aumentan 50.000 pesos. Le cambiaron una palabra, que ahora no me acuerdo cuál es. disculpen la inexactitud, pero uno, digo, y cambiaron una palabra y con eso cambiaron toda la estructura. De... Tremendo. Y después, en cuanto a la reforma del Estado que les llaman, algo que es muy grave, se proponen que los distintos organismos del Estado hagan una reestructura, ¿no? Para eso le dan entre 12 y 18 meses, creo recordar. Vamos a manejar información un poco más precisa en siguientes programas. Ya tenemos unos cuantos programas. Y entonces, básicamente lo que le piden es que hagan una reestructura, que baje la cantidad de gente, ¿no? Esas personas, funcionarios públicos, que en el imaginario colectivo muchas veces está que el funcionario público es alguien que tiene beneficios extra, una cantidad de cosas. Lo que sí tienen los funcionarios públicos es la inamovilidad, que se les llama, pero que en realidad no quiere decir que no se los pueda echar, sino que para echarlos hay un trámite que en muchos casos implica que el Parlamento tome postura. ¿Para qué? Tiene una razón de ser eso. Tiene razón de ser de que los funcionarios públicos tengan cierta estabilidad. Lo deseable sería que entren por concurso y demás, que puedan hacer una carrera. No, no, pero además lo que tiene la inamovilidad, el sentido que tiene, es que los funcionarios no sean que cambia de gobierno y cambian políticamente. Acomoden política a los que quieran, a los que le hayan hecho promesas, que no se use como una herramienta electoral de juntar votos, el prometer lugar, trabajos y demás, como se usó históricamente en este país. Si bien en estos gobiernos anteriores hubo también algo de eso, pero no masivamente como se daba antes, que el imaginario colectivo era la única forma de entrar en un empleo público era hacer algún mandado para algún club político de la vuelta. O sea, eso está en el imaginario colectivo. Yo creo que eso cambió radicalmente en la sociedad uruguaya. Pero bueno, entonces, hay una cantidad de funcionarios públicos que van a quedar, se va a hacer una redistribución de personal y van a haber cambios en la carrera administrativa. Pero esas reorganizaciones lo que va a implicar es que van a quedar afuera una cantidad de funcionarios públicos, van a una bolsa de trabajo, ¿no? Se lo declara excedentarios, o sea que sobran para el Estado, ¿no? Y bueno, ahí quedan por un año. Si en un año no los absorbe ningún otro, nadie los quiere, ningún otro organismo, que aparte si hay recorte en todos los organismos, nadie los va a querer. Van a poder ir a trabajar a Defensa o al Interior. O sea, van a tener que aprender tiro, van a poder ir a trabajar al Ministerio del Interior o al Ministerio de Defensa, que son los únicos que se están fortaleciendo. Si usted no quiere ser milico, lo siento, pero se queda sin trabajo, le pagan el despido y chao. Con eso debilitan toda la estructura del Estado, que es el proyecto político que está atrás de este presupuesto nacional. Sí, sí. Que si con todas estas cosas, ¿no? Se afectan las reivindicaciones de las mujeres, se afecta la educación pública, fundamentalmente a la UDELAR, se afecta a toda la estructura del Estado. Si con todo esto no hay una movilización unida a nivel nacional y que se pare fuertemente para frenar este proyecto de presupuesto, realmente estamos fritos y vamos a un país que va a tener, o sea, porque todo esto implica las empresas públicas, baja de inversiones de empresas públicas, ¿qué implica? La inversión que hace la UTE para recambiar cada tantos años todo el cableado y demás es mucho dinero. Si recortamos la inversión, que la inversión significa mantener que los cables... O sea, Uruguay, por ejemplo, tiene niveles excelentes de servicios públicos. Pueden ser discutible el tema es discutible el tema de los costos que pagamos, por ejemplo, por la energía eléctrica, sí, porque los diversos gobiernos lo utilizan para recaudar dinero en lugar de... Y le cobran menos a las empresas y más al pueblo. Todo eso es un tema que hay que revisar. Pero la calidad de los servicios públicos que tenemos en Uruguay son muy, muy buenos. Y cuando se recortan trabajadores, se recortan inversión, lo que se va a hacer es que esos servicios bajen de calidad y luego el pueblo reclame que se privaticen. Porque eso, lo público no funciona. Porque lo público no funciona, lo mismo que le hacen a la UDELAR. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se privatizan, los servicios de calidad no van a llegar a todo el pueblo. Van a llegar a los que tienen dinero para pagarlos. Sí, pero esto se puede ver en todo el mundo. Y a las zonas del país que son rentables también. Eso tiene mucho que ver. No, no, porque pero que además hay una... Donde no es rentable, te lo llevan. Pero si hay dinero para pagarlo, te lo llevan. Hay una intención también declarada a justamente privilegiar. Porque si hay un estamento social o una capa social privilegiada, va a ser la capa dominante. Y cuanto menos privilegios tengan entonces las otras capas, digamos, ¿no? Como hoy se está hablando todo el tiempo de los más vulnerables, los más vulnerables. ¿Y por qué estamos hablando de los más vulnerables? ¿Por qué seguimos hablando de los más? ¿Por qué hay más vulnerables, no? Bueno, justamente con este tipo de práctica no van a, solo no vamos a hablar de ese grupo de más vulnerables ahora que todos hablamos y que parece solamente una frase y realmente sería interesante ver qué implica esa vulnerabilidad, sino que la vulnerabilidad se va a expandir con esta, con esto que se está proponiendo, ¿no? Lo que se no, está haciendo es debilitando. Esas personas van a tener menos acceso a educación, exactamente, agua potable, o sea, a eléctrica, ya no va a haber a internet, a ya no cantidad. Va a haber primero de la familia que entró a la universidad, sino que va a haber una casta de universitarios que van a poder pagar por su educación, como pasa en Chile, gente. ¿Por qué explotó Chile? Me estaba acordando del modelo Chile. ¿Por qué explotó Chile? Explotó por esto que estamos diciendo ahora con la educación. Fue una de, no fue el boleto. Lo dijeron los chilenos, no son 30 pesos, son 30 años. 30 años de este tipo de práctica, 30 años de que la familia tuviese que decidir quién, qué hijo de la familia iba a ir a la universidad porque solo se le podía pagar a uno. Claro. Y eso es lo que apela, porque es un modelo neoliberal, es un modelo que está basado en las prácticas, el otro día hablábamos de los Chicago Boys, es la misma línea de pensamiento neoliberal en la cual todo tiene un precio. Y a través de privados, ¿no? Y eso lo que hace, lo que termina haciendo es lo que pasó 30 años aguantó Chile y después tuvo una revuelta que solo la frenó en las calles la pandemia, pero Chile sigue luchando. Claro. Y quien no está informado, infórmese. Me parece que ese tipo de cosas son como fundamentales visualizarlas y que la gente se haga cargo también. Gente, vamos arriba. Yo no sé cuánto nos están escuchando y nos escucharán, pero realmente, si no nos hacemos cargo nosotros, el pueblo, estamos fritos, nos caminan. Y una de las cosas que la ampolla siempre habla, no sé, no vino hoy. La ampolla no vino hoy, está para todo. Pero él el otro día me dijo... Creo que el reencuentro ahí, que capaz que tuvo algún reencuentro con el Terfi, lo que venía medio cruzados en ahí. Yo creo que se fueron de jodita por ahí. La cosa que la ampolla habla de la imaginación colectiva, del imaginario colectivo, y es real eso que se dice. O sea, a través de la narrativa que hoy nos están dando, ¿no? De que es bueno el cambio, es bueno esto. No es bueno el cambio. Este cambio no es bueno. Es bueno cambiar. ¿Cambiar qué? O sea, todo el tiempo se van llevando adelante narrativas y formas de decir sobre las cosas que quedan en una nube. Hablando mal y pronto, de pedos, porque no tienen ninguna profundidad. Son titulares que apelan a otras cosas y que muchas veces nos están haciendo un daño profundo. Y que este gobierno se entere de que lo votó la mitad de la población, ¿no? Esta coalición, no todo el país. O sea, no es todo. Porque nosotros vamos a hacer lo que el país nos pidió, no, perdón. Yo no pedí eso. No importa. Y más allá de eso, hay mucha gente que votó este gobierno de repente cansado con otras cuestiones, sí, que había en los gobiernos anteriores, pero pero no votaron seguramente que se desmantele el Estado. Esto es la proyección de un desmantelamiento. Claro, pero ellos hablan, no, pero yo estoy hablando de narrativa, no estoy hablando de lo que le pasa a la gente. Estoy hablando de narrativa, cuando no, hablan del pueblo, esto fue lo que votó la gente, que lo he escuchado, no he escuchado decir muchas veces, ¿tá? Últimamente, no es lo que votó la gente. Es mentira, eso es, la gente votó un cambio, sí, como dice Carlito, estarían podridos de otras cosas del gobierno pasado, lo entiendo perfectamente, todos nos podrimos de alguna cosa de los gobiernos, pero esto no sé si es lo que votó la gente, realmente. Y yo creo que también lo que falta también es, al momento, así es mucha información, porque es como mucha cosa. Es lo mismo que la LUC. Son muchas leyes, por eso con la LUC, muchas leyes que están siendo afectadas, por ejemplo, muchos derechos, y con este presupuesto también, entonces al ser tanto cambio brusco, tanta información, tanto llevar adelante, porque si hay que reconocerle algo a este gobierno, es que estas políticas tienen una velocidad increíble para sacar leyes y cosas para aplastar un montón de cosas. Exactamente, y que también es muy difícil, digamos, después combatir todo esto. Pero bueno, es muy importante que la gente justamente se informe, que sepa lo que está pasando. Que se indigne la gente, se tiene que indignar. Y bueno, carajo. Exactamente, y en definitiva que reclame. Y casualmente o causalmente hay como 600 personas en cuarentena en Montevideo. No le llama la atención que que explote el coronavirus, no, que vemos todo. A mí ya no me llama la atención porque ya ha pasado con otro tema. Con la luz, un pico, meta la luz, un pico coronavirus. Pero hasta con Cristina saltaron casos de coronavirus. Pobre Cristina, ¿qué es de la vida de Cristina? No sé, pero... Sí, hermano. Bueno, nos vamos con un temita más. Vamos a ir con un temita. Yo quiero saludar a la ampolla donde quiera que esté. Y lo esperamos el sábado que viene. Y un abrazo para Terfilo y para todo el equipo del Mundo Le Falta Un Tornillo. Nacho, para Coco, para Andrés, que estuvo ahí en la producción también. Un fuerte abrazo para todos. Impresionante todo. Para Maxi, acá los controles ahí. El Maxi que se suma al Mundo Le Falta Un Tornillo todos los sábados los controles. Y bueno, y vamos a escuchar algo que creo que es muy importante en este momento, que es un tema de Patricia Turnes. El disco se llama Doméstica Realidad y vamos a escuchar Todos Tenemos la Grasera Tapada. ¡Qué local! ¡Qué local! Muy local. Secretos guardados en algún lado. Todos tenemos un gato encerrado. Todos tenemos un muerto colgado en el placar. Todos tenemos unas debajo de la manga. Todos tenemos un perro enterrado en el jardín. Todos tenemos comida que se pudre en la heladera. Todos tenemos la grasera tapada, no digas nada. Algo tapado, algo guardado, algo encerrado, algo enterrado. Todos tenemos la grasera tapada, no digas nada. Pero cuando llegas al punto del mal olor, vienen los vecinos y te hacen una intervención.